Viene por mí, no tengo mucho tiempo. Hoy, desgraciadamente el doble, entrevista a Dial Down Man con el tema Teoría de la Conspiración. Te hace parecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente el doble también manda un saludo para la gente del snack El Garage en urbanización Quinta Tristán WL10 en José Luis Bustamante y Rivero. Y hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el doble y esta vez estamos con una banda, digamos que fuera de lo común para el concepto normal de acá de Arequipa. Estamos con la banda Dial Down Man, que bueno, para la gente que no la conoce, que no ha oído, incluso bueno, gente de acá, porque digamos que es nueva por estos lados, tenemos a Diego Villa en voz, guitarra y piano, tenemos a Renato Flores en el bajo y voz, tenemos a Martín Silva en la percusión. Martín. Por aquí, Martín. Ahí está, muy referente. Pero ese no es tan parado. Entonces, también tienen canciones. Una peculiaridad de ellos es que componen, han compuesto canciones en inglés. Esa es una peculiaridad de esta banda que me llamó mucho la atención cuando la escuché por primera vez. Y tienen canciones como Maybe Tomorrow, Shining Spark, Shooting Star, Status Quo 2, What We Need, Excuse Me. Bueno, hay una un poco complicada, Floxinicinilipilification o algo así, más o menos. Amoxicilina significa. Ya la aclaración. Y tienen un disco donde están esas canciones, que es el Transitioning. La descripción que hacen es una de las más breves que hemos visto acá entre las biografías de diferentes bandas. Es una banda de indie pop rock peruana de Arequipa, formada originalmente en Estados Unidos en 2007 y después en el Perú ya en el 2009. Y bueno, ellos grabaron su álbum debut en el 2008 y actualmente se encuentran grabando el segundo álbum, que ya saldrá muy pronto. Entonces, bueno, para que sepan más o menos ya qué es realmente Dial Down Man, a ver, dejamos a sus propios integrantes que nos describan esto que hemos dado en teoría nosotros. Bueno, ellos se conocieron en Estados Unidos, como dijiste, y ante todo pues agradece, ¿no? O preséntate, puede ser también. Claro, ya, mira. Un saludo a toda la gente de Latinoamérica que nos está escuchando, también a la gente de Asia, Malasia, de la Oceanía. De la casa. Nada, o sea, lo que pasa es que ellos vivían en Estados Unidos, yo estaba acá y dijimos, ya, ¿dónde vamos a hacer música en inglés? En Arequipa. Entonces se vinieron a Estados Unidos. No, mis primos estaban tocando en el pero los encontró. Sí. No, la cuestión salió de... A ver, te la resumo. Martín y yo vivíamos allá en diferentes estados y nos conocimos por un amigo en común, ¿no? todo esto por internet. Nos empezamos a mandar canciones, bueno, de hecho ya lo conocía, de amor. Pero y nada, nos empezamos a mandar canciones con la idea del proyecto, quedó en nada por las distancias, y para coincidencia Martín se regresó a Perú y justo yo me regresé creo que al mes, ¿no? Con la intención de grabar el primer disco, ¿no? Y acá nos juntamos, nada, al final nos conocimos en el estudio, chambeando el primer disco pero no éramos como en realidad una banda para ese primer disco, sino que como que nosotros lo apoyamos a Diego un toque, sus canciones, y bueno, de ahí nosotros quedamos tocando juntos y estamos haciendo su primer disco. Ese es el resumen. Sí. En realidad Martín no habla español. Cualquier cosa que diga yo la voy a traducir. Como sabe en inglés. Eres su intérprete oficial. ¿Ah? Salud. La pata. Sí, you can say hello for all people in the world. Everybody listen. Please. Bueno, aclaramos, ese no es ja con J, es ja con H, ja ja ja. La traducción. Bueno, entonces, bueno, vamos a primero pasar, como siempre, a una definición básica de qué va a ser el tema. El tema de hoy es teoría de la conspiración. Entonces, para la gente que no entiende más o menos de qué trata ese nombre, básicamente es la explicación de un evento o cadena de eventos ya sucedidos o todavía por suceder, que son comúnmente políticos, sociales, populares o históricos, a partir de la ocultación de sus verdaderas causas al conocimiento público o a un complot secreto, a menudo engañoso, por parte de un grupo de personas u organizaciones poderosas e influyentes que permanecen en la sombra. Básicamente, esto es sencillamente tratar de explicar cosas en intereses políticos de personas, e incluso también se mete la teoría conspirativa en lo que es extraterrestre, gente de fuera. Algunos una forma de dar un patrón lógico a esta teoría de conspiración, cinco sencillos pasos es para pensar cómo es una teoría conspirativa. 1, las apariencias engañan. 2, las conspiraciones conducen la historia. 3, nada es al azar. 4, el enemigo siempre gana. Y finalmente, el poder, fama y dinero y sexo dan cuenta de todo. Entonces, por medio de esto podemos ver que más o menos qué cosas pasaban por la cabeza de la gente que ha tratado de desenmascarar estas teorías conspirativas. Bueno, uno de los ejemplos actuales es la página llamada WikiLeaks, que lo que hace es consigue información de diferentes gente que lo hace. El dueño de esta página es un ex hacker, bueno, sigue siendo hacker, pero desde muy joven, y que justamente ha desenmascarado muchos engaños gubernamentales y todo por medio de esta página, que incluso está tratando ahora de que no hackeen su página, los gobiernos, o que la cierren legalmente, uniéndose a un político, si no me equivoco, ruso. Entonces, bueno, con esta base, de qué es una teoría conspirativa, ¿ustedes creen que hay teorías la teoría conspirativa realmente es real? ¿Realmente hay gente conspirando todo el tiempo por hacer cosas? Entendido ni idea. No lo leí. Yo puedo hablar. Está en español. No, es que está en traducción automática. Le han puesto caso. Teorías conspirativas. Yo creo que de hecho sí han habido, habrán, todavía hay teorías conspirativas. ¿Hay alguna en particular que vale la pena tocar o hablar sobre? que ustedes han visto. Sí, no, sí, hay acá un montón, desde internacionales hasta, bueno, más latinoamericanos e incluso peruanas. Entonces, bueno, con esta primera base de, digamos, de qué es esto de la teoría conspirativa, que, bueno, no se entendió tal vez en gran parte, pero ya con el ejemplo vamos a continuar. En cristiano, bueno, ya vamos a hacerlo después, pero, bueno, pasamos a una primera canción de la gente de Dial Down Man. ¿Alguna canción en particular que quieran que vayamos mostrando? Nada, ponte Shooting Star. Shooting Star. Ok, entonces vamos con Shooting Star, de gente de Dial Down Man. Entonces regresamos y pasamos a, primero, teorías históricas antiguas, digamos, teorías de conspiración. Primero hay unas que fueron probadas, que fueron reales. Por ejemplo, el atentado del 20 de julio de 1944 para matar a Hitler. Fue un intento fallido de los oficiales de la Wehrmacht, organizado por el coronel conde Klaus von Stoffer, como parte de un golpe de estado en la basada la llamada Operación Valkyrie. Se llama Verma. Verga. Ese es la bomba de la el plan se le fue a la guerra. También la Operación MK Ultra, que fue un proyecto de investigación secreto de la CIA en Estados Unidos, que trataba de encontrar métodos para controlar la mente, y justamente salió a la luz gracias a una investigación de la Comisión Presidencial Rockefeller en 1975. Otro ejemplo, la Operación Blancanieves. Fue el nombre clave para un conjunto de operaciones coordinadas del creador de la cienciología, Ron Howard, con el fin de infiltrarse en el FBI y en la CIA. El objetivo consistía en obtener información y beneficios para el culto. Y finalmente la Operación Ajax, que fue el golpe de Estado iraní de 1953, y es una operación que fue orquestada por Reino Unido y Estados Unidos para derrocar al gobierno del primer ministro Mohamed Ali. No, él después llegó. Y para meterlo a Mohamed Ali. Mohamed Ali. Entonces, finalmente sí hay teorías que han sido probadas. Entonces, pero hay teorías conspirativas que datan. Sí, estas son las que sí eran. Sí, supone, estas son teorías ciertas. Entonces, ustedes llegaron a oír de alguna conspiración que supuestamente se ha llegado a probar, o alguna en la que ustedes creen, digamos. No, pero acabamos de decir que es cierta. Es una de las más antiguas, supuestamente. Se decía pues que en Roswell había caído un aparato extraterrestre, un platillo volador, y que habían enviado incluso ya gente que había encontrado todo. Eso lo creo uno. A ver, Mario va a dar su teoría. ¿Es cierto? La gripe. La gripe. Mario está nombrando a la gripe, a la gripe porcina. Aún. Es H1N1. ¿Cómo voy a H1N1? A1, H1N1. H1N1. No, ahorita creo que Marius va a escribir E igual M al cuadrado. Para él creo que también eso es una conspiración. No existe la. Diego tiene una idea. Tiene un descargo, Diego, sobre Roswell. ¿Tú? ¿Cuál es tu opinión de...? H1. H1. H1. H1. H1. H1. H1. H1. H1. H1. Cuando dice que no te sirvo sin déficit. Nada, güey, siempre veo esos programas de ovnis. Me he metido todo el maratón de la semana pasada, todo el maratón de conspiraciones extraterrestres, el History Channel, y toda la semana han pasado de ovnis, todas cosas. ¿Sabes qué es el mar? Pensando en los del mar, güey. ¿Qué es el mar? ¿Objetos submarinos? ¿Objetos submarinos? Allá, o si es un consolador extraño, un queso sexual no identificado. ¿Qué hay? Es el mismo ovni, solo que es una escrita, también siempre... En vez de aterrizar América. A Madrid se mete a Tadalófano, y hay pues teorías de que... Hay ciudades, nunca has visto... Star Wars. La guerra de las galas. La guerra de las galas, la 1, Jaya Bing, que se mete... El primer informe del gobierno fue que puta había caído un platillo volador, y al día siguiente de que... ¿Cuáles los platillos del chavo? Y nada, después se desmintieron, y después ha salido gente que supuestamente estaba ahí, que sí, que también destacó ese jardinito del área 51, pero... Supone que es el lugar donde los tienen, o sea... No, pues ahora es el área 52, está bien. Ah, ya, o sea, lo ha mudado al costado. Sí, se llenó los 51. Todo es un complejo, pero lo que estaban diciendo esos jóvenes es que es un complejo, pero hay un hangar, el hangar no sé qué chucha, es el que está recontra custodiado y que supuestamente es como una base subterránea. En esta base subterránea tienen cámaras de... ¿cómo se llama? Criógenas, ¿no? Criogénicas, donde tienen... Es más, incluso dice que han tenido... ¿Tienen frío? Lo tienen anillo. Ahí, anillo de bebé todavía. Antes que no. Que dicen que han tenido cuerpos, inclusive vivos, ¿no? A ver, Todo eso, digamos, se vio en el Día de la Independencia. Fue casi como una gran película sobre la interpretación de eso, de Roswell, del Área 51. ¿Qué puedo decir algo? Nada, es que justo iba a hablar de Men in Black, ¿no? Que es muy muy convincente su la forma de presentar que tienen ellos a los extraterrestres, ¿no? Que están mezclados con nosotros, ¿no? Y que gente rara, gente que tú ves en la calle y que dices, ¿qué pasa mucho con ella? El diferente, en toda esta semana de los de este maratón de OVNIs ha salido, hay uno de los programas que se llama Extraterrestres Ancestrales, que muestran que todas las culturas del mundo que han existido a través de los egipcios hasta ahora muestran indicios de haber tenido este contacto extraterrestre. O sea, todavía me quedo huevón de los jeroglíficos, esas cosas que pintan los egipcios, puta, los aztecas, todos, pues aparecen naves. ¿Qué te volando? No, naves, o sea, y es más, hay una pintura de no sé qué pintor famoso, es una pintura de el ascenso de María, no sé cómo se llama, que sale María, sale todo esto de atrás. Y es una pintura pues de 1400. O sea, ya habían cosas no identificadas volando por ese tiempo. Supuestamente el cuando han destapado la tumba esta de Tutankamón, ¿no? Dicen porque su cráneo, su urbano, su humana, y piensan de que muchas de esas hay pues teorías de que son una... ¿Cómo se llama cuando cruzas dos ciudades diferentes? Híbridos. O sea, como que los monarcas, digamos, de las civilizaciones antiguas eran extraterrestres, digamos. No, si no... Por eso los adoraban pues como dioses, porque eran los marcianos. Claro, acá también se chequeó. De hecho... No, pero en general la controversia siempre ha dado más rating. Y ha dado más fans. Sí. Entonces también... A mí me parece paja toda esa algo raro. Eso de los extraterrestres me parece la siempre caga. Es más, dicen que nosotros somos como que... También hay otra teoría. Están creados ellos. Algo así, ¿no? Como que hemos sido diseñados por ellos. Yo tengo una teoría, y lo que es totalmente lógico... Es tu teoría. O sea, en primer lugar no estamos solos, ¿no? Sería absurdo, sería una idiotez humana pensar que estamos solos en tan vasto universo y que pensar que solamente en un pedazo de planeta se dieron las condiciones necesarias para que haya vida, ¿no? Aparte de las condiciones no tienen que ser las mismas. Exactamente, aparte la vida no tiene que ser necesariamente humana como la conocemos nosotros en el ser humano. Desde que no hubo vida en la Tierra, primero hubo no solamente agua y rocas, ¿no? Y después comenzó a haber, no sé, seres unicelulares. Y después, ¿por qué? ¿Cómo así sabes? Después, porque así es. O de repente Adán y Eva. ¿No lees la Biblia? Ya no eres cristiano. Toda la vida no tiene cristiano. Nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, no crees en la Biblia. Oye, bueno, necesariamente tiene que haber un ser externos, la puta, los extraterrestres que como aparecieron un día así de la nada, entonces existían. ¿Quién fue lo que estuvo antes de los extraterrestres? Por eso, ellos hablan, o sea, no se habla de como que no existe Dios. No, estoy hablando de... Estás dejando mucho que desear, ¿no? Yo creo que es un Dios más global, todo. Es un Dios universal, no solamente mundial. Exacto, claro. Ya pues eso no solamente terrestre. No, eso no está hablando. Estoy diciendo que la vida evoluciona, siempre va a querer... Y ahorita estás hablando de las peores. La vida siempre va a querer evolucionar hacia la inteligencia, hacia experimentar, hacia llegar al estado en que la vida se pueda experimentar a sí misma y ser consciente de ella. Tú eres el único caso, que evoluciona. Tú tienes 30 años y estás de 8. Estás con de... Entonces, con eso regresaríamos a lo que las apariencias engañan, entonces. Exactamente. De repente nosotros no somos nosotros. De repente Chato es un marcianazo. De repente es real y estamos ya en la matriz, hace tiempo. No, la matriz no. Está en el centro. Yo no sé. A ver, pero me digan, mira, acá... Me digan algo. Voy a conectar, Justamente sobre ese tema de extraterrestres y de que la influencia que han tenido supuestamente en las culturas, en las primeras culturas, incluso ya lo había mencionado hace dos programas, estuvimos con César Reglane y nos decía que había un fenómeno en el cual encontraban cosas de otra era en restos fósiles y restos históricos de otras, digamos, como que habían encontrado baterías en pirámides en Egipto, habían encontrado cosas así, cosas que no correspondían a ese tiempo. Entonces probablemente eso sea, digamos, como la justificación de que hubo una intervención externa en todo. Mi teoría es la misma, ¿no? O sea, que lo mismo que dice Martín ahorita, en cagar estamos solos, ¿no? Dos, yo no me sorprendería de que sea cierto que estos flacos están acá desde hace miles de años y hasta tienen bases o están mezclados entre nosotros. Supuestamente, por las cosas que dicen, es como que ellos estudian el comportamiento y tratan de... Y son seres superiores y supuestamente tratan de alguna manera tratar de guiar el asunto por un mejor camino, ¿no? Pues igual todo se está yendo a la mierda, o sea. Y lo del 2002, esas huevadas que dicen. 2012, de un calendario maya, sí. Que no es el fin del mundo ni nada por el estilo, ¿no? Pero dice que hablan de un cambio, hablan de... Por ahí dicen que va a ser el año que de repente se hacen presentes ya de una forma por todas. Sería bueno, en todo caso, porque... Es obviamente que hay civilizaciones que ya son mucho más civilizadas, ¿no? Porque nosotros avanzados en el sentido de que han aprendido a convivir más con la naturaleza, a convivir más entre ellos. O sea, la guerra, la mutilación, la automutilación que nosotros hacemos entre nosotros y al planeta nuestro, sabiendo conscientemente de que si lo seguimos haciendo nos vamos a autodestruir. Es una idea totalmente primitiva, o sea, es absurdo pensar que el ser humano pueda hacer lo que está haciendo tan conscientemente y que lo siga haciendo, ¿no? Entonces, que si hay formas de vida mucho más avanzadas y nos están viendo cómo nos estamos autodestruyendo, entonces obviamente en algún momento ellos tendrían la... digamos, si lo saben, tendrían la responsabilidad de por lo menos advertirnos y por como que darnos un buen... Hay incluso como teorías de que los extraterrestres supuestamente son versiones de nosotros mismos, a muchos cientos o miles de años más adelantados, y que han desarrollado, digamos, viajes en el tiempo y que vienen a advertirnos justamente de aquellas estupideces que estamos a punto de cometer. Ah, pero ya encontré una huevada ya. Porque en dibujos de estos extraterrestres ancestrales, así. Aparecen dibujos de, ¿no? Que sus trajes parecen como trajes ya, y pues son re parecidos a los de los astronautas actuales, ¿no? Y ya no sé por qué se me ocurrió, no será porque algún día descubrieron que la forma de viajar en el tiempo, los mismos humanos, y cuando se están apareciendo... Los planetas, los simios. Los misios. Fui a ver el planeta de los simios al cine. cuando compré mi entrada como su nieto, me quitó un pasaje. Los científicos dicen que, por ejemplo, un viaje en el tiempo es completamente probable, ¿no? Tanto para... Pero se presta a cualquier cosa, pues, como leer el caballo de Troya, ¿sí? El caballo de Troya. No. Supuestamente en el futuro empiezan... descubren la máquina del tiempo y lo primero que se les ocurre son dos viajes, uno a los dinosaurios, a la época de esta hueá, y el otro es un viaje a la Semana Santa, para ver si existió Jesús. Es quemado el libro, ¿ah? Pero, o sea, es eso, o sea, puedes pensar que somos nosotros mismos de acá a 2000 años, o que son seres de otro planeta, o sea, tú... No sabes, hay muchas posibilidades, así que ya... Esto es la teoría sobre la muerte, o sea, ¿qué te pasa cuando te mueres? Claro, te duermes, el túnel... No, claro, que el túnel sí es cierto, porque... Claro, hay gente que supuestamente ha regresado y ha dado testimonios de que ahí... Claro, de que ya ha estado... O tal vez es así como cuando te apagas la computadora y dice Windows apagándose, tal vez este túnel es como te apaga tu sistema operativo. Sí, puede ser. Pero de hecho que debe haber otra cosa después, no puede ser que toda una existencia que todo lo que eres, que ahí no, de repente es como simplemente dormir, ¿no? Es imposible, probablemente al comienzo es como un buen jato, así como el mejor jato que tienes en tu vida. Después ni cagando no te vas a despertar, ¿no? Porque es imposible, porque hay demasiadas funciones... Dile a Jesús. Hay demasiadas funciones puramente, bueno, en este momento, solamente humanas, como la inteligencia, la voluntad, que no dependen necesariamente... Pero ahí entra para tallar otra cosa, la alma, eso. De eso estoy hablando, ¿no? Cuando tú estás... Por no dicho alma, has dicho otras cosas. Funciones espirituales. Estoy diciendo, que son cosas que no dependen... Por ejemplo, el formar conceptos, el querer, el tener una idea abstracta de algo, eso no necesita, o sea, obviamente se sirve de los sentidos para tener la información del mundo externo, pero una vez procesada ya solamente... ¿Verdad que estudias psicología tú? Lo que pasa es que en verdad al final todos son especulaciones, nadie sabe ciertamente si sí o si no... O sea, es pues como que hasta te pregunte, ¿existe Dios? A no ser los Tanner. ¿Los Tanner? Claro. Yo te digo, pucha, entonces en todo caso pues te digo, hay un brother que se llama Sixto Paz, que es un peruano, que es el fundador de una agrupación que se llama el Grupo Rama. Sí, creo que escribió las 10 de la... Que escribió también un libro, yo vi si sé Ganini. Exactamente, Ganini de, supuestamente es una de las 7 lunas de Júpiter. 7 o 9, 7, no sé, una de sus... Y en Ganini es... Y es más, el primer mensaje, la contratapa del libro, está escrita por, no me acuerdo cómo se llama, pero es supuestamente un extraterrestre. Que le enseñó a hablar de hecho español. No, y hay jeroglíficos y hueva de media, y este pata es un grupo que ha crecido, que da mensajes de, o sea, que es de un contacto extraterrestre, tiene contactos extraterrestres, hacen campamentos, es toda una preparación. ¿Qué? Pues es toda una preparación mental. No. Sí, ¿dónde? ¿Cómo? Es peruano, el fundador de Perú. Viene de todo el mundo, ¿ah? Son putas, sí, claro, buscando experiencia, supuestamente él de todo tiempo promete contacto. No, ojo. Tal día, vamos a hacer, aunque dice que algunos sí digamos que ha ligado, como quien dice, y otros en que dicen que no llegaron a manifestarse en el momento en que él se reunió con su gente. No, es que ojo, según este pata, todo, no es como que ya tú te metes a Rama y mañana vamos a ver un ovnis, ¿no? Una excursión. Claro, si pones día, mañana podemos salir así. Todo, dice que todo tiene una preparación, puta, mental. ¿Y cada paso cuánto cuesta? me acuerdo que conocí un profesor en la universidad que había estado en ese grupo. Y a mi mamá una vez le prestó un libro también, que salían hasta fotos de los distintos tipos de naves que hay, etcétera, ¿no? Pero nada, estos patas se sienten una formación, ¿no? Antes de poder llegar a tener un contacto. Y la formación consta en mil y un huevadas. Habla de... El pata en sus conferencias habla de exactamente eso, de que su contacto con los extraterrestres es para brindarle el mensaje a la humanidad que se están cagando, ¿no? Me acuerdo que en una conferencia hablaba de Laura, de los chicos de Laura, y hablaba de estos chicos, ¿Laura? Laura. Ay, Laura Bosa. Estos chicos, niños cristal. Habla de los niños Índigo. También, claro, pero se les dice niños cristal. Aguanta, ya, nunca la mayela del índigo. ¿Qué es un niño índigo? Es un niño que tiene supuestamente el aura de color índigo. Exacto, que son seres superiores. Son niños que tienen una misión especial que han venido al mundo. Esa es una conspiración. Una teoría. Una teoría de que... ¿Cómo sabes que tiene un aura? Porque hay gente que puede supuestamente ver aura. Mi tía dice que el aura. Es mi tía abuela. Una vez. Bueno, pero todo eso del aura tiene todo una... No, pero existe una existe una cámara fotográfica, sí, para el aura. Sí, yo justo el día he visto una fotografía. Sí, existe una cámara que... ¿Te cuántos megapíxeles? Bueno, es toda la energía, ¿no? La energía que rodea tu cuerpo. Porque si tú te pones a pensar, Pero, o sea, no es como la rollita de los santos, sino... Es... Supuestamente hasta cambia de color y todo, depende de estados de ánimo, depende de... dice que hay partes de tu cuerpo que normalmente son más o sea, tirando violeta, otras más rojas, otras más verdes. Exacto. Pero cuando estás enfermo, escucha, salen de otro color, porque también hay curaciones mediante el aura. Por ejemplo, me acuerdo que de chivolo en el colegio vi una vara de un tío que era, no sé si medio, no sé muy bien, pero también veía el aura, ¿no? Y este tío fue a un manicomio, y había una chica que estaba totalmente desquiciada, con camisa de fuerza, y los médicos no daban con qué le pasaba, y ella tampoco tenía cómo comunicarse, cómo expresar lo que le pasaba, y este tío, mediante una inspección de la chica, no sé cómo se metió, supuestamente la chica, se dio cuenta que... Todo su problema. Bueno, no se metió de esa manera. Pero la cuestión es que se dio cuenta que todo su problema estaba basado en que un diente le estaba presionando un nervio principal que la volvía loca. Simplemente le sacaron la mesa y se acabó. Y después ahora. ¿Ya no fue loca? No, así como que era una hueá generada por. Le apretó el botón preciso, digamos. Algo así. Y después ese mismo tío. Puta. Se estaba quitando un ascensor, o sea, como que tomó para bajar el ascensor. Se abre la muela y te come su taco. Soy loco. ¿Qué? Soy una tía. Y este tío, puta, aprieta el botón del ascensor, se abre y ve que toda la gente que estaba en el ascensor no tenía aura, ¿no? Y el tío, puta, se paltea y no se sube y el ascensor se cae. O sea, como que el aura ya se te va yendo, o sea, no tenían aura, el tío no sabía qué chucha era, se partió y no se subió, la gente se subió. Ah, esa mierda. Entonces, no tenía la aura. Bueno, vamos a una pausa. Sí, exactamente, un comercial y regreso. Bueno, vamos a mandar una segunda canción. ¿Alguna otra canción que quieran ir escuchando ustedes, que quieran promocionar? Maybe Yesterday. Esa es una siguiente, porque Maybe Tomorrow es la más difundida. No sé, no, yo te mando la lista también. Entonces vamos con Maybe Yesterday, que bueno, la conspiración dice que es Tomorrow. My soul. should I go? Where everybody's walking, why do I run? Entonces, bueno, regresamos, vamos a pasar a lo que son teorías conspirativas recientes o más contemporáneas. En este tiempo que los países tienen tanto poder y que existe gente y organizaciones con tanto poder, hay muchas teorías. Por ejemplo, hay una conspiración que dicen que Google y la CIA buscan obtener información de Internet para tener todos los perfiles de las personas, grupos culturales, ONGs, todas, y actuar en el futuro respecto a su agenda oscura de proyectos. ¿Ustedes creen que Google tiene... Pero loco, no te voy a ver una muela, nada. Que se está diciendo que... Google está con la CIA buscando información de las personas para hacer... Pues, es así. Si tienes desde un hacker que puede meterse a tu correo, o sea, pueden saber toda tu vida con esa nota, ¿sabes? Supuestamente Google está últimamente muy relacionado, lo están ligando mucho a conspiraciones, por lo que hay supuestamente, por medio de diferentes servicios, el Facebook, YouTube y todas las cosas que tienen, desde el Gmail también, que tienen demasiada información, acceso a información personal. Entonces ahora cada vez hay más supuestamente regulación. El Facebook es totalmente cierto. Es más, el Facebook puede resultar súper hasta peligroso. No por conspiraciones y por ocurrir de eso, o sea, porque también existe mucha gente que ya es paranoica, sino que hay, o sea, abusadores, delincuentes, secuestradores, qué sé yo. O sea, si tú compartes mucha información, ¿cuál es tu teléfono, tu mail, dónde vives, cómo te llamas? Hay gente que pone quién son sus familiares. Pones fotos de qué es lo que haces todos los fines de semana. ¿Dónde paras? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus amigos? Exacto. O sea, es más, existen esas modalidades ahora que es más a mí... Mira, para nosotros es facilísimo. Colgamos fotos de todos los fines de semana que estamos tocando. Y el chorro ya sabe quiénes tienen una buena guitarra, unos buenos bajos. Saben a quién le tienen que ir a robar. Atento, ya sabe gente. Oye, pero también hay... ¿Qué se llama? Delincuentes que han sido estafados por su cuenta de Facebook. ¿Qué? Son tan imbéciles que ahí ponen sus datos todos reales y no tengan que entrar a la policía. No, no puede ser, no, Todos ahí. Exacto, pero hay una modalidad de estafa, robo ahora, que es una cuestión de... te llaman como si fuera de tu servicio telefónico, que te dicen apaga tu celular durante una hora porque vamos a hacer un mantenimiento, no sé qué, tú lo apagas, llaman a tus familiares y les dicen ya mira, tú tenemos tu hijo secuestrado, tratan de llamarte, obviamente tu teléfono está apagado y te piden un rescate o le dicen pucha, mire, ¿sabe qué? Somos de la policía, su hijo acaba de tener un accidente, ha matado a una persona y para arreglar necesitamos la comisaría y la patada. Justamente hoy en la mañana me estaba diciendo un amigo que le intentaron hacer. Tiene un hermanastro y lo llamaron al papá de su hermanastro diciendo eso. O sea, tenemos a su hijo secuestrado y vaya frente al hospital general. Va a haber una camioneta con luces polarizadas y denos tanta plata. Y estaban llamando y apagado el celular. Y en Estados Unidos, pero lo que más digamos le asustó es que no ha sido después de que ya se enteraron que había pasado, que no había tenido su celular solamente apagado por batería, era eso, no era que lo había apagado por una función de por llamarle y decirle oye apágalo por otra cosa, sencillamente se le apagó por batería. Entonces diría que alguien más cercano todavía ha sido quien se ha enterado que en ese momento tenía. Entonces a veces digamos que el enemigo conspirador está más cerca de lo que uno cree. El enemigo íntimo. A mi tía la llamaron una vez. A mí me la han querido hacer en Estados Unidos, ¿no? Llamaron a mi viejo y le dijeron... No, llamaron a mi papá, haciéndole pasar por una tía que vivía allá, que no la veía hace como 20 años, y le preguntaba, pero ¿a quién tienes en Estados Unidos? Y mi papá decía... El único que tengo es mi hijo, pero dice, no, soy tu prima, que estoy yendo, que bla bla bla, pero hazme un favor, que mis amigas ya están allá y las han asaltado y les han robado todo, se han quedado sin plata. O sea, sabían datos de mis tías, de mi papá no hace 20 años que vive en Tampa, datos de sus amigas. Felizmente, por un lado, felizmente yo estaba allá porque pude corroborar que era totalmente falso, ¿no? Pero así te meten cada vez creo que justamente la información que uno pone inconscientemente en internet la están usando más efectivamente. Entonces incluso podríamos decir que hay en el fondo entonces mini conspiradores. Ya no es grandes industrias o algo así que conspiran para arruinarte todo el país, sino gente que sencillamente conspira para individualmente molestar personas. Al final todos los que conspiran es por intereses. Bueno, continuando las conspiraciones, al menos globalmente, al grupo que más se le acusa de conspiraciones es a los judíos, sí. Específicamente se le relaciona a todo tipo de conspiración, diferentes cosas, también a grupos supuestamente cerrados y hasta, no sé, casi, no sé, secretos, como digamos los masones, los denominados Illuminatis, la asociación de los Rockefeller, el sistema de reserva federal de Estados Unidos, hay un montón de grupos de poder que se cree que están haciendo todas estas conspiraciones y se habla del término nuevo orden mundial. Donde supuestamente ya no es poder político dado por el pueblo a la gente, a los representantes, sino sencillamente poder económico y político, digamos, por fuerza, tomado por esta gente poderosa y justamente grandes transnacionales. Como agua santa también. Los Illuminati son los de Tomb Raider. También se, alguien que los Illuminati son los iluminados. Alguien que habló mucho de eso también, Dan Brown, con sus el código Da Vinci, Ángeles y Demonios, incluso ahora el símbolo secreto, es el último libro que sacó. Esa va a ser una quemada. Eso no es muy exagerado. También en uno de sus canales History Channel pasaban todo el asunto de los masones, como pero dicen de qué tratan los masones, qué es lo que piensan, o sea, es una orden, que existen masones y hay masones. No supuestamente. Hay masones, pero ¿de qué trata el masón? O sea, ¿cuál es la diferencia, man? ¿En qué piensa? ¿En qué cree? Pero el origen de la masonería salió de los constructores en la Edad Media. Era gente muy poderosa porque en ese tiempo la construcción era casi una de las mayores ciencias que había de avance. Entonces se reunieron, entonces hicieron una especie de grupo de apoyo. así como digamos el Club de León, o sea, eres un masón y ayudas a otros masones. Entonces tienes empresas y digamos ayudas a gente con tus empresas, hay apoyo. Estás hablando de un club y de socios honorarios. ¿En qué creen? Tienen que creer en algo. No, por eso. ¿Quién se cree? Supone que son de base judía. Los masones supone que tienen base del judaísmo. Pero en la parte más externa se supone que es así, como un club sencillamente, que donde puedes ser un mejor miembro por más aportes, todo. Pero se dice en los círculos ya secretos donde no pueden acceder, digamos, reporteros o gente sencillamente curiosa. Dicen que incluso en los niveles más altos hasta adoran al diablo, que hay rituales y todo eso. O sea, hay muchos rumores sobre esto, incluso tienen una especie de biblia. O de juramentos que no se pueden, juramentos entre ellos no se pueden decir. En este programa que vi, tenía no sé qué boda secreta, que supuestamente nadie podía saber, creo que era un código secreto entre ellos, pero que alguien se lo dijo a la prensa, una cosa así, sino que lo cagó. Pero que habían pues supuestamente pruebas de asesinato. Dicen que en Washington hay tres puntos en la ciudad, uno es el obelisco, el Capitolio, la sala, no me acuerdo dónde, que al final forman el pentagrama. El pentagrama tiene cinco puntos. ¿No? Puta, y que eso fue la... En verdad no deja de escribir el programa y también tiene un ruido de carajo. Pero se supone que incluso hasta esos niveles no son tan altos, porque se supone que las sociedades internacionales de masones, donde incluso hay reuniones en lugares específicos del mundo, están las cabezas. Esas son la gente más poderosa y se cree que esos son los que tienen conspiraciones y todo eso. La verdad es que me parece una exageración las cosas. Son ya cosas ya demasiado enfermas. Demasiadamente enfermas. Mira, los masones yo creo que se pasan gente que se reúne a hacer, no sé, es una hermandad, se reúne a hacer cosas que no sé, son cosas de calidad, pero así. San Martín, Bolívar, era masón. Sí, hay mucha gente, fundadores. Y mucha gente buena. Sí, de verdad. Es una cosa exagerada. Y lo de los judíos, en parte es verdad, ¿eh? Como que quieren de alguna manera, como han tenido, que se llama esa guada del holocausto, quieren justificar con eso todos matando a los palestinos y esas cosas. Quieren justificar una matanza con otro. Hoy está viendo un video de un pata que habla de, tiene unas teorías sobre esas cosas, y una flaca en esa conferencia agarra y comienza a llorar y siente eso. Usted no sabe lo que ha sido estar en el holocausto, mis abuelos han estado ahí, la flaca llorando, todo. Y el conferencista le dice, mi padre y mi madre han estado en el holocausto, sus familiares han muerto ahí. Y no se puede, lo peor es justificar eso, conociéndolo, justificar con eso otras matanzas. Estos sí, los judíos, no creo que todos, pero de alguna manera buscan tener algo de poder sobre el mundo. Algunos, digamos que algunos grupos. Bueno, y no creo que no solamente buscarlo, se supone que la mayoría de, bueno, una gran parte de líderes mundiales, líderes políticos y hasta gente de mucha riqueza, es justamente judía. Entonces, sí, imagino que el ingrediente principal es siempre, consiga algo de poder, haz un grupo, una asociación donde, digamos, hay alguna entrada, no sea abierto, y la gente va a comenzar a sospechar y a meter historias sobre cualquier cosa. Me gustaría explicar un poco de esto de los judíos. Yo estuve en la universidad en Estados Unidos y tomé un curso específicamente de la historia del holocausto. Y ahí para explicarnos más o menos cómo se pudo concebir la matanza de 9 millones de personas en un lapso de 3 años. ¿No? ¿Cómo la humanidad pudo llegar a ese punto de que pase algo de esta envergadura, ¿no? Ahí nos explicaban que el odio mundial, el resentimiento mundial hacia los judíos empezó mucho antes, o sea, empezó en el momento que los judíos aparecieron en el mundo. porque fueron la primera religión monoteísta rodeada de, en esa época, hace 5.000 años, ¿no? Rodeada de un montón de pueblos monoteístas, ¿no? Rodeada de los egipcios por abajo, pero los griegos todavía han sido toda la vida monoteístas, los asirios, por todo lado tenían, ¿no? Entonces eran bichos raros. Más al lado, hasta luego. Y como que la cereza encima de la torta fue el hecho de que ya se les culpa, obviamente, ya justamente entre comillas, por matar a Jesús, ¿no? Porque ese es el plus. Ese fue el plus, y como que lo que terminó de tacharlos de la historia, porque ellos, está escrito en la Biblia, y luego de la muerte de Jesús, en Europa y todo Occidente entró en 2000 años hasta ahorita de dominio de la Iglesia Católica, del cristianismo, sobre todo Occidente. Entonces cualquier persona que haya tenido algo que ver con el asesinato de la persona que es el punto centro de la religión predominante, tiene que ser punto, ¿no? Y está escrito en la Biblia, o sea, los judíos dijeron, sí, que su sangre caiga... Compraron los tickets de la rifa. Exacto, ¿no? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No entiendo por qué tuvieron que meter a sus hijos por los salarios, ¿no? Entonces, y bueno, y a partir de eso, cuando en la primera cruzada y la segunda, y cada vez que hubieron cruzadas cristianas a las tierras musulmanes, a Jerusalén, para reclamar la Tierra Santa, en vez de solamente ir a matar musulmanes, de pasadita, si se encontraban judíos, los cristianos en el camino, también los sonaban, ¿no? Entonces siempre ha habido este odio hacia el judío por haber sido, pues, los que... Han tenido como la mala suerte de estar justo donde no tenían que estar en el momento que no tenían que estar. Así es. No, y si uno lee la Biblia es, no quiero decir antisemita, pero puede sacar uno la conclusión de que si uno no aceptó a Jesús como el Salvador, entonces está quemado, ¿no? Porque Jesús les da con palo a los fariseos, y los fariseos son los máximos representantes del judaísmo en el momento en que él estuvo ahí, ¿no? Entonces, uno puede sacar como conclusión de que, bueno, si eres judío te quedaste pues en los años y con la mente en otro lado, ¿no? Entonces, por ahí, los guetos que hubo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que eran sitios, puntos de ciudades donde juntaban a los judíos y en murallas, o sea, dentro de murallas, y los hacían trabajar hasta que se mueran, antes de comenzar a deportarlos a los campos de exterminio. El nombre de gueto ya existía muchísimo antes de la Segunda Guerra Mundial, en muchas ciudades de Europa, de la Europa medieval, que ya los juntaban a los judíos en sitios porque no querían que se junte con ellos. Ellos solitos se aislaban y los aislaban. Bueno, lo botaron de su tierra prometida. Luego lo botaron, los mataron donde quisieron ir a sentarse. Entonces se supone que mucha gente pone esa como la base, o sea, después de tan raciados y tan golpeados que han estado, intentan como sea retomar poder, retomar también digamos, financieramente. Entonces, después de haber sido tan golpeados, quieren recuperarse, y por eso a cada persona que sube rápidamente, uno lo tilda de conspirador, uno lo tilda de que está planeando algo. Ahora, esto de los judíos y las finanzas también tiene su explicación lógica. Cuando los judíos en toda la Europa medieval, a partir de 1500 para arriba, si no es antes también, fueron los, por el mismo hecho de que eran los bichos raros, eran los mejores comerciantes. Entonces se les conoce desde siempre, y no porque ellos simplemente les hayan capado de tener plata y se les ve como avaros, ¿no? Ahora el prejuicio es que tú eres un judío y el pata es un avaro, uno que tiene todo así, plata por todo lado. Simplemente era la gente más indicada por descarte, que se tenía que encargar del comercio, y al final eran los que tenían los bancos, porque nadie quería encargarse esas cosas, y al final terminaron teniendo un huevo de plata en todo lado, y por eso la gente los odiaba, porque era la gente que les manejaba su plata, pero a la vez los odiaban por manejar su plata. Digamos que ha sido una tradición de generación en generación entre los judíos aprender cada vez más de finanzas y comercio. Exacto. Por eso que están en el lugar donde están. Es como si lo hubieran, no sé, la generación me hubiera trascendido eso. Ahora, lo del holocausto, justo que estás hablando tú, muchos dicen que es una mentira, que nunca pasó. Tengo un pata, está tan enfermo que cree que Hitler tenía ideas excelentes y que lo, que todos los que murieron judíos en el caso es una mentira. Y lo que más me da miedo de él es que está postulando ahorita un cargo como regidor. Y no sé, ver un político con esas ideas de futuro parece realmente espeluznante. ¿No quieres hacerle un cherry para que la gente sepa por quién votar o por quién no votar? En todo caso, sí, di su nombre, por favor, para saber. Chico Rojas, no voy a votar por ti. Lo quito en tu corazón. Bueno, entonces no queremos un émulo de Hitler por acá, entonces. Bienvenidos al segmento Para Anormal. Aquí resolveremos dudas suyas acerca de fenómenos inexplicables y seres sobrenaturales y ultraterrenos. Esta semana revisaremos una serie de mitos urbanos de diversas zonas. Comenzaremos con el chupacabras, nombre que viene por una deformación comprensible de el chupacabros, conocido a través de las zonas céntricas que deja chupos y marcas en sus desprevenidas víctimas. Se recomienda no salir solos de noche o podrían ser víctimas de el chupacabros. Ahora, el monstruo del lago Ness, famoso violador y fascineroso de la zona escocesa cercana al mencionado lago. Aún no ha podido ser fotografiado con claridad, solo hay algunas tomas borrosas del monstruo paseando con su bote por el lago. Si lo ve, no intente capturarlo, solo fotografíelo. Los pobladores de la zona del lago Ness se lo agradecerán, pues la economía depende enteramente del turismo generado por la reputación y misterio de este evasivo ser. Y finalmente, Pie Grande. Este conocido actor porno es famoso por su talla de calzado, usualmente relacionado al tamaño de su talento, y por el abundante vello corporal que despliega de pies a cabeza. Suele versele rara vez filmando escenas en bosques y zonas despobladas. Se dice que es muy tímido y por eso no ha dado declaraciones a la prensa aún. Cualquier parecido con Sasquatch, su primo campeón olímpico de deportes de invierno, es comprensible. Y esto fue el segmento Paranormal. Esperamos haber aclarado sus dudas y preguntas con esta breve explicación. Si no es así, puede comprar nuestra guía de observación de seres inexplicables a solo $20 en cualquier kiosco o librería de su localidad. En el próximo episodio, el misterio del Checho. ¿Alguien puede tener tanta suerte? Hay un montón de conspiraciones también fuera de eso. Un montón de lo que salió el 11 de septiembre es una de las grandes, unos grandes temas donde se puso. Incluso se dice que hasta fue un autoatentado de George Bush para tener una excusa para lanzar guerra contra el terrorismo, supuestamente, y meterse a todo lo que finalmente se metieron, Afganistán y toda esa zona. Por el petróleo. Igual como se cree que también hasta lo de Pearl Harbor, supuestamente fue hasta una especie de autoataque para poder tener la excusa de atacar a los japoneses. Bueno, lo de Pearl Harbor es mucho más descabellado porque el ataque sí lo hicieron millones de japoneses y destruyeron prácticamente Hawái en lo partido en dos. Ahora, lo de las Torres Gemelas del 11 de septiembre está bastante explicado en la película Fahrenheit 9/11. Y no es para nada descabellado, es más, es descabellado pensar que no fue así. Porque más que intereses, nacionales por el petróleo, también existían muchos intereses personales en George Bush, porque se descubre que George Bush manejaba negocios directamente con Osama, ¿no? Apenas hubo el atentado, George Bush él mismo autorizó que la familia Bin Laden se trepe a un avión y salga de Estados Unidos. O sea, y nunca lo atraparon a Osama. Hasta ahora. Y se quitaron con Hussein. Sí, había expiatorio, las armas de destrucción masiva también decían que no estuvieron en ninguna. Existen las pruebas de por mismos científicos de cómo en los videos de cuando se caen las torres, cómo se ven pequeñas detonaciones adentro de las torres, o sea, cómo el metal está cortado de tal manera de que solo puede ser cortado así por un dispositivo explosivo. Hay torres de todo el complejo de que no tenían por qué caerse y que de pronto se desmoronaron, porque supuestamente la torre 7 es la que guardaba y la que te almacenaba todos estos documentos que podían ser incriminatorios para Bush, o sea, que lo podía perjudicar. Y no, sí se ve, se ve la afirmación de cuando le avisan. Claro, cuando le avisan, está en un jardín de niños leyendo su libro al revés. El libro lo tiene al revés. Y viene y le dicen, señores, se han caído las torres gemelas y pata. Ah, bueno, y sigue leyendo. Claro, le avisan una vez, yo. Sigue leyendo, le avisan otra vez. Es más, creo que le avisan yo. En la tercera, recién se parece a... Y... Dios, que quedó la cagada. Y creo que al final, que las torres gemelas se caigan no solo era... No solo era una excusa como para ir a meterse allá en busca del dominio por el petróleo, sino también por lo mismo que hablan de estos negocios en conjunto que tenía con Osama Bin Laden, lo beneficiaba económicamente, ¿no? Beneficiaba sus negocios. Interesante. El vicepresidente de Estados Unidos es dueño de Halliburton, que es una de las empresas petroleras más importantes de Estados Unidos. Mundial. Y Dick Cheney, con lo cual se liga ya más recientemente también a Estados Unidos y a las grandes potencias, es a la gripe justamente que decía Marius, la H1N1, que comenzó en el 2009, justamente llamada la influenza porcina. Yo personalmente mi teoría es que sencillamente ha sido una prueba. Que la porcina ha sido una prueba para ver la propagación rápida de este tipo de virus, que sencillamente pues luego le metes esas mismas cualidades de propagación a, no sé, un ántrax, a la peste bubónica, a una viruela, entonces y que sencillamente es como una especie de prueba a gran escala para ver qué tan efectivas pueden ser armas de destrucción biológicas, que es lo que ahorita más polémico está, porque un arma de destrucción biológica mal controlada puede acabar con la humanidad, sencillamente. No, en el H1 no ha sido ni por cerca la mayor pandemia que ha habido, ¿no? Y que al fin y al cabo absolutamente todos los virus han sido creados por los hombres, ¿no? Que si yo crean algo y evoluciona, muta y al final termina matando a todo el mundo, pero sí hay hablan, ¿no? de que habían creado este asunto, esta gripe de la porcina para que te supuestamente, o sea, en la época en la que ha salido, justo yo estaba viviendo en Washington. Y era la época en que la crisis estadounidense estaba en el auge, ¿no? O sea, todo estaba terriblemente mal. Y habían dos empresas, dos laboratorios farmacéuticos. Uno era Roche, si no me equivoco, y el otro no sé, no me acuerdo. Y que se habían declarado ya en bancarrota. Y que al final eran los únicos laboratorios que tenían la supuesta cura para esta H1, ¿no? Entonces es como que al final creo que también ha sido una forma de reflotarlos. O sea que en realidad ellos los crearon para poder vender la vacuna después. Claro. No sé si eso es cierto, pero de repente sí, eso fue natural, ese virus. Pero... Que yo sepa, no hay virus de esos que se vuelvan una pandemia, que sean naturales, o sea... Es que de repente era natural el virus, pero ellos se dirigieron por los medios para que la gente piense que era una pandemia real. Claro, cuando solo era una cosa sencilla, un mismo tipo de gripe, pero no era tan... Sí, solamente tan... hay que ver las cifras, cuando decían, sí, ya van dos muertos en el Perú por la gripe H1N1 y se acaban de morir 50 por neumonía en Puno y Cusco, ¿no? Entonces, o sea, los medios crean un gran componente psicosocial para la difusión de estas teorías conspiratorias y todo, o sea, Entonces, esto del virus sería como los virus informáticos. El creador del virus es el creador del antivirus. Entonces, claro, justamente es para poder vender justamente el antivirus y punto. O sea, la sola necesidad de pregar no es lucrativa. ¿Cómo se llama el de la película, del documental, Michael Moore? Él explica en uno de sus, no sé si es el primero, bueno, pero es el primero que yo vi, el primero de sus documentales, que se llama Bowling for Columbine. La masacre de Columbine. Explica cómo los americanos están criados y crecen, o sea, todo su sistema crece basado en un constante temor, en un constante miedo de que están siempre amenazados, de que siempre tienen amenazas. Siempre hay que tener un enemigo en la cabeza. Exactamente, ¿no? Desde enemigos, o sea, desde ya sean países, ya sean los mismos afroamericanos, latinos, etcétera. Por eso es tan fácil obtener armas allá, es tan fácil obtener municiones. Porque hay que estar defendido siempre. Claro, porque siempre se tiene que cuidar. Hace una comparación entre el índice de violencia entre Estados Unidos y Canadá en general, creo que es de 1%. Es una diferencia abismal. Bueno, pero lo que va es al tema del miedo constante con el que los forman, ¿no? Que ya se vuelve hasta una paranoia. Y créeme, después del 11 de septiembre la cosa cambió aquí. O sea, si ya era así, es 15 el doble. 15 veces. El doble, 15. ¿No? Demasiadamente el doble. Demasiadamente el doble de paranoia. Entonces, es mucho más fácil meter un asunto como una gripe en Estados Unidos y que la gente lo quede, ¿no? Y obviamente, por lo mismo que la gente lo que ama, puede crear más, que en otros países, ¿no? Es como acá en... ya hay tantas cosas que amenazan otros países que una más no afecta tanto. O sea, a nosotros, por ejemplo, no quiero, pues aquí hay un par de muertes, hay más muertes y todo por otras causas. Exacto, en Estados Unidos, o sea, tú le metes una de esas cosas, es igual que apenas termina esto del 911, también salió el anthrax, ¿no? Que lo enviaban en cartas, que era un polvo que llevaba, que empezó a llegar por correspondencia, a morir. Y nada, o sea, la gente lo queda ya. Ahora, por otro lado, a nosotros no nos llega a afectar tanto porque creo que no me acuerdo el número ahorita, pero creo que de 6 virus, de 6, 7 virus mortales para el mundo, nosotros somos inmunes a creo que sí. O sea, en verdad, o sea, por ejemplo, a un gringo, es como que vayas con gripe a la selva, ¿no? Los matas a toditos, pero no, porque, o sea, una gripe no te mata, ya, es una cuestión así, ¿no? Estamos acá mucho más protegidos. Como que nosotros somos más inmunes a muchas cosas, porque ya han habido muchas cosas acá, que al final han hecho que nosotros se vuelve inmune, pero otros países no. No, aparte es el mismo temor con el que viven los gringos, que hacen que todo lo tengan, o sea, se lavan las manos 500 veces al día, todo lo tienen que lavar, o sea, no es como que así, no, todo tiene que estar perfectamente desinfectado, y por eso mismo que a lo largo de sus vidas, no es como que, nosotros, si tú te comes una hamburguesa con las manos cochinas, te estás metiendo un huevo de bichos al sistema, pero eso al final... te va a ayudar a poco y claro, te va inmunizando poco a poco, porque es lo que hacen las vacunas. Ser cochino te hace inmune. Así es, ser cochino te hace inmune. A la larga, ser un puerco te hace así, te abraza la piel. Sí, eso es cierto. Bueno, pero en resumen, o sea, lo que digo es que un país fácilmente atacable psicológicamente es Estados Unidos. Son los más amenazados. El más grande siempre es el psicológicamente más vulnerable, porque se cree blanco de todos. Pero bueno, para cerrar este bloque, vamos a pasar a una canción del programa que tenemos. Esta se llama Yo Lo Sé. Entonces, para ver de sacarla con acá la gente de Dial Down Man. siento que me están mirando, ellos me están observando. Todo el día me controlan, no puedo ya estar a solas. Contra me están conspirando, creen que me están engañando. A esos jefes de estado, yo los tengo ya fichados. Tienen también en sus huestes algunos extraterrestres, los templarios, los masones, los judíos y maricones. Se congregan en un punto, el área 51, discuten sobre el asunto, la dominación del mundo. Yo lo sé. Están tramando algo y yo lo sé. Saben que sé algo, de mi casa ya no salgo. Se lo hicieron a John Lennon, Kennedy y Michael Jackson. Mi cabeza tiene peso, me buscan desde el espacio. Partitura están usando y la porcina propagando. Están en sus listas, Tomo y los fujimoristas, Paula Bozzo y Magali, Uri y hasta Jaime Bailey. Pero no estoy preocupado, aún no me han encontrado. Me ayuda la enfermera, aquí en el Arco Herrera. Yo lo sé. Están tramando algo y yo lo sé. Y esto fue Yo Lo Sé con la gente de Dial Down Man. Bueno, y pasamos rápidos y furiosos al último bloque así de contenido. Conspiraciones, digamos, más locales. Perú, Latinoamérica. Como lo que estábamos hablando de la conspiración supuestamente global judía, ahí encontré de un autor específicamente peruano una gran teoría latinoamericana de una conspiración judío-masónica contra Latinoamérica. Aquí dicen que, primero, Inglaterra organizó la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Segundo, dicen que también el judaísmo británico organizó la guerra contra Paraguay, que redujo, según el gran genocidio, del 60% de la población paraguaya. También afirma que hubo un complot judío angloamericano para salvar a Chile del poder militar argentino, generando, propiciando la guerra de las Malvinas. También afirman que Venezuela y Guatemala también fueron víctimas de este imperialismo británico, y que por eso mismo el libertador Bolívar prohibió la masonería en toda la Gran Colombia por decreto el 8 de diciembre de 1828, y que separaron esta Gran Colombia como represalia apenas Bolívar murió. También hablan de que Toledo y su entorno judío, dice, traicionan al Perú, debilitando a las fuerzas armadas y favoreciendo intereses chilenos en el Perú, supuestamente la reducción de la militarización acá en Perú, y aparte los beneficios a las expropiaciones y en general y puesta de negocios chilenos en Perú. Y finalmente separatismo en Bolivia, que supuestamente es una creación también de intereses judíos para, mediante eso, la supuesta autonomía de Santa Cruz y todo eso, es un complot para favorecer a Chile y que por ahí salga el gas en esta separación. ¿Ustedes creen que realmente hay una conspiración tan grande en Latinoamérica? Sí. Supuestamente siempre... El tema es como un conocimiento que... Chile se está quedando sin reservas, sin energía, y sé que quisieron negociar más con Bolivia, y Bolivia les pidió espacio marítimo a cambio de el suministro salió. Ajá, o sea, y se negaron. Pues, no les proporciona gas, o en todo caso no lo que realmente necesitan, ¿no? Y supuestamente una separación interna en Bolivia ayudaría a que se apruebe más rápido una solución así. O sea, del decirle ya Chile saca el otro. E incluso en general, como que han habido ciertos roces en que el pueblo boliviano está como más peleado con Perú últimamente, favoreciendo, digamos, esta posibilidad de que salga por Chile el gas. O sea, digamos, todo el intercambio, no sé, de insultos y cosas que hubo entre Evo Morales y Alan García. Entonces, en un tiempo supuestamente los bolivianos como que los odiaban, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, con una elección así supuestamente, o sea, si es cierta eso, favorecería que salga, digamos, el gas por sí. Lo que pasa es que Evo Morales, lamentablemente, está resistido, así, igual que Chávez. Son presidentes que están muy resentidos y como Evo Morales, como Bolivia siempre ha sido país hermano con Perú por las culturas y todo lo que compartimos, y como ha visto que Perú está en pleno despegue y por seguir obviamente las tendencias imperialistas yanquis, como él las llama. Entonces, obviamente le ha metido la idea a la mayoría de población boliviana, que es la población, como también es la mayoría del Perú, pero acá la gente, gracias a Dios, tiene un poco más de criterio, les ha metido en la cabeza que el Perú, pues, ¿no?, que somos pues unos vasallos del imperio, y que somos unos vendidos. Es que ahora también, la posición que mantiene Evo Morales, y sobre todo las relaciones que tiene con este infeliz de Chávez. Chávez se pelea con absolutamente todo el mundo, o sea, se pelea con acaba de retomar lazos con Colombia, pero ha tenido problemas, creo que con todo el mundo. Entonces yo veo que no, veo un poco más difícil que Evo Morales, manteniendo esa posición, tenga más relaciones con Chile que nosotros, ¿no? Y sobre todo con el presidente que tiene Chile ahora. O sea, que es el dueño del LAN, que es el tipo más, o sea, más que conspiraciones de derecha, más que conspiraciones, claro. Son intereses políticos, por supuesto. En realidad son creencias. Y la única conspiración que realmente existe es la de Perú, que la clase política quiere que todo el pueblo sea ignorante para seguir haciendo huevadas. Es la verdad. Y bueno, van a hacer huevadas. No, pero si de repente la gente fuera más culta, sería un poco más difícil engañarlo. Eso es cierto. Y es más fácil, puto, que mantener las cosas encubiertas. Bueno, de hecho se aprovechan, ¿no?, de toda la gente de las afueras, la gente de menos recursos. Eso es lo que es. Es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, los gobiernos siempre utilizan a esta gente de menos conocimiento para sus intereses propios, hasta en las propias huelgas. En las propias huelgas van a un puñado de gente que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando, le ofrecen a algo, no sé si plata, no sé si comer, un saco de arroz, algo así, para que vayan a protestar. Y un saco de arroz, un saco de azúcar. Y no tienen ni la menor idea. No tienen ni la menor idea de qué está pasando, pero salen a romper ventanas, a romper lo que sea. Es lo mismo que si saliera que un mala. Si sale Keiko va a ser la misma obra. Pero la verdad es que las teorías de conspiración a veces son cortinas de humo. Como saben que la gente es ignorante y va a hacer cualquier tontería, es una manera de distraerlos también. Uh-huh. En el fondo, hasta las teorías, las cortinas de humo son supuestamente una teoría de conspiración. Se dice que cada vez que el gobierno quiere aprobar una ley que es muy controversial, que quiere hacer alguna jugada legal política que no quieren que la gente se entere, meten cortinas, que sí, que a Magali la declararon culpable y se mete al penal, la sacan a Lori Berenson, la liberan, de ahí la vuelven a meter a Lori Berenson, va a volver a ver otra cortina cuando decidan volver a soltarla, porque supuestamente están revisando su caso y se cree que puede en unos días ya ser tramitado eso. Entonces, sí, o sea, y cada una de esas cosas hace que todos los ojos de la prensa volteen hacia un sitio. Entonces es así como, no sé, me recuerda al Señor de los Anillos. Así, cuando tenían a Frodo llevando el anillo así por un costadito y tenían que hacer pues por otro lado escándalo los otros. Entonces mientras se iban las grandes batallas por un lado que no significaban tanto, igual, o sea, tenías al otro por atrás metiéndole el anillo al fondo. Es raro. Leo que tenía el Freddy. Entonces justamente ¿Qué creen ustedes de las cortinas de humo? ¿Realmente funcionan así? ¿Ustedes creen que cada vez que sale un escándalo que es totalmente mediático, que no tiene ninguna relevancia realmente a largo plazo? Son tácticas, que las tienes en tus negocios, y al final para ellos es un negocio, ¿sabes? Es lo mismo, son cosas que tienes que hacer para que funcione tu negocio. Bueno, para ellos es un negocio, ¿sabes? ¿Y el problema que acá? Su departamento de marketing, ¿sabes? Sí, el problema es que en Perú, o sea, la gente está acostumbrada, imagínate, gente ignorante, exacto, o sea, la gente está acostumbrada a que... ¿Qué vas a decir que en Estados Unidos no hacen la misma hueá acá? Es que no, la no es imbécil. No es lo mismo. Me refiero a que acá la gente está acostumbrada a que todo le venga dura. Quieren hacer tal cosa, o huelga, todo es huelga, todos quieren que les den, todo, o sea, protesta y te dan, claro, o sea, frenan un montón de cosas que no deberían ser, de repente algunas tienen un poco de razón, otras no. La cuestión es que siempre están protestando, siempre quieren que siempre buscan la señal que el gobierno ceda, ¿no? ¿A qué venía esto? No, hablando de las cortinas de humo. O sea, si me dices que lo hacen acá porque la gente es ignorante, cada cultura lo hace como tiene que hacerlo. O sea, imagino que en Estados Unidos también cuando la friegan, en Europa también hacen algo para solaparlo, ¿no? O sea, pero de hecho acá juegan con un personaje como Magali metiendo a la cárcel. Allá será otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que obviamente el Perú está mucho más o sea, es mucho más chico, está mucho más centrado en figuras como Magali. O sea, es como que en Estados Unidos te metan a la cárcel a Oprah, o sea, la gente decir, pero nadie, o sea, no es como que la población entera de Estados Unidos va a pisar. Pero lo hace de otra manera. Pues. Claro, o sea, exacto. Buscan otras opciones, pero... Claro, como bajar de la Torre Gemela. Ahí me dice algo de ese pergamino. Tiene que ser más fuerte. O llamar al huracán para que se va a hacer. Sí, llamar a Catrina. Sí, viene Catrina, todos se van, sí, no, todos se van, no, ya si tiran bombas, así para que parezca que pasó un huracán sote. Pero antes era más fácil. O colgar a Hussein. Pues, ¿eh? Ah, está. También. Y ponerle todo lo mismo. Lo pasan en todas las... Lo pasaron, dale. ¿Cómo lo cuelgan? Como si era un partido de fútbol. De mierda esos gringos. Maleado. No, sí, o sea, y justamente, o sea, tan feo se quitaron con Hussein cuando no encontraron a Bin Laden, que supuestamente era con quien debieron estar enojados. Claro. Supuestamente bombardearon medio Afganistán y no le cayó pues ni una esquirla. Afganistán ahora puede ser la luna, ¿no? Un cráter. O sea, pero lo que yo voy a decir, por ejemplo, hay cosas que no tienen que por qué existir esas cortinas. O sea, tipo lo que tú mencionaste hace un rato, para aprobar una ley. Para aprobar una ley no debería existir ninguna cortina de humo, o sea, debería haber un consenso entre los congresistas, entre la gente del gobierno para hacerlo, ¿no? Pero la ley, si un día sale indulto a Fujimori, también van a estar unas 3 o 4 cortinas de humo a la vez. Ya, pero el problema es que acá, o sea, la gente le encanta protestar por todo, o sea, entonces es por eso de que tienen que crear esas cortinas de humo para, o sea, está bien que creen una cortina de humo para y no sé, para alguna estrategia, no, algo, está algo. Bien. Oh, bueno, no, no está bien, en todo caso, pero digamos, es mucho más, es mucho más razonable. No iban a violar a Timoteo un día, ¿no? Oye, pero antes... El Perú va a llorar. Timoteo va a estar en una zanja, que o sea, pero hasta mi punto de vista es que ya, ok, nada, es, ninguna está bien, pero me parece mucho más, más razonable que darle una porción a mismo para cosas más significativas. Penando, está penando. No, la SWAT ya, ya escuchó, entonces ahorita nos cae. Para cosas mucho más significativas que para crear una ley. Crear una ley, eso es un asunto interno del gobierno, o sea, que obviamente al final la gente tiene que saber cuáles son los, o sea, de qué manera los va a afectar, de qué manera los va a beneficiar, etcétera, pero acá, o sea, se quejan por absolutamente todo, ¿no? O sea, todo está mal, se oponen contra lo que estamos hablando el otro día, del tema este de Sauber, el tema de Tía María, el tema de Super Chávez. Había unos razones valeras y ya te explicamos, no sé por qué trae esa polémica de tema. Porque... Y aparte son cosas internas. ¿Internas de quién? Somos dos. Su conspiración. Sí. Pero me pasa que explican que lo de Tía María, pues la gente ahí no quiere... Aquí está un representante de la población. Yo conozco esa historia, pero... Debería ser, ¿no? Ah, pero por ejemplo, yo también vivía en Tacna y el relave de cuajones, de toque pala que salía al mar. Con la conchudez del mundo, matando el mar, o sea, tú pasabas por pasabas por la, cuando hicieron la costanera, pasabas el centro concho de su madre, mira, ya, y si eso que es la misma empresa, toda esa gente debe tener la fobia y no le den que... No, claro, porque los humos de hilos iban a Valle Sambo. No, ya saben, ya eran vividos a Sambo también. Es como tu plan que te saca la vuelta y te dice, no, ya nunca más. La vuelve a sacar y ya nunca más. En ese sentido, digamos, de minería, yo diría que la gente a largo plazo puede cambiar, las empresas no. La gente cambia, las empresas no. Entonces es difícil confiar en la empresa, que es un ente muchísimo menos... digamos humano, o sea, no necesita obligatoriamente tener ética, especialmente en el Perú, o sea, puedes manejar una empresa con ética, pero no es por ley obligatorio. En el Perú le dan permiso de empresa y no tienen ética. En el Perú, que se llama, venden la... ¿Cuántos años hemos pagado el teléfono más caro del mundo? Sí. Acá venden a la fiebre y los peruanos por una luca. Acá no se con ellos. Sí, eso no es cierto. Hay un par del manejo del gobierno, o sea, al final, claro, o sea, el tema del gobierno, de los gobiernos, si hicieran nuestros clientes, ha sido el reo con tu más. Sí, porque ya que no tenía clase, tenía el departamento más ficho en es que, sí, París. Que la base está mal, todo va a estar mal, o sea, de ahí parte el asunto. Y por eso, o sea, yo veo el aspecto beneficioso de que entre Ponte Tía María, el asunto de José Chávez, el canon minero, ¿no? O sea, el canon les ofrece un huevo de plata, el canon es una migaja, huevón. En otros países tienen acciones. Que nos huevonean, nos imbecilean. Mira, Evo Morales, mira, el canon, si fuese todas las... Oye, tú vas a Moquegua, pues Moquegua es la ciudad, una de las más feas del Perú, aparte de Juliaca, Oye, ¿y cuánta plata le quedó a Moquegua el canon? No es poquito, es un huevo de plata. Que podrían hacer las obras, mejorar la ciudad. ¿A quién le cae esa plata? ¿Quién tiene esa plata? Igual Tacna. No, se regresa a Lima porque no hay las instituciones, el SNIP, la Intendencia de Inversión Pública, que supuestamente debe supervisar que se use la dinero. Al final, una concesión no beneficia tanto al lugar donde se hace el otro por medio de canon, sino beneficia al mismo gobierno central, porque ahí se regresa todo. Pero igual, entonces, igual es Arequipa, igual es la zona de Junín, donde están todas las minas, no están Tamina, en Tamina creo que está Junín. No, en Cusco, ¿no es? En Cusco, ¿no? No. Ah, no está Tamina, por Cusco está Pintaya. O sea, todas esas, o sea, igual Arequipa cuenta plata le ha dado Cerro Bravo. Mi vieja trabaja en la SUNAT, mi vieja recibe varios pagos de corredores. Entonces, ¿cuál es la administración básicamente de esa? O sea, supuestamente el canon existe, pero ¿qué? ¿Cómo se invierte el canon? Ese es el gran problema. O sea, no, siempre se ha dicho, se ha supuestamente luchado porque sea el canon, pero no han movido ni un solo funcionario para que se invierta bien el dinero del canon. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo, esto del canon minero, la responsabilidad social de las empresas, es reciente. O sea, esto hace 10 años no había. Y por eso Cuajone han hecho lo que les ha dado la gana. O sea, por eso Mangeo está como está, por eso Emilio y yo de Daniel y decía desde que he nacido. Y hace 10 años que no tenemos este fondo. Por el humo que se ve ahí en el horizonte. Pero esto es reciente, entonces, y reciente se están viendo las formas de hacer que esto funcione, esto el cargo de la responsabilidad social, de que no se el tema ecológico global recién justamente está viendo. O sea, estoy seguro que todos los países fuera del Perú que nos escuchan también recién en esos países, y eso no es un tema Perú, porque yo estuve editando un documental sobre justamente conflictos sociales muchas veces generados por estas mineras. Y en Argentina, en Uruguay, en otras partes hay esos mismos problemas, en Chile mismo, que supuestamente están bastante adelantados con minería principalmente de cobre. Entonces, yo creo que globalmente es el nuevo tema de general. Supuestamente ahora toda empresa, a toda minera, se le ve como conspiradora, que supuestamente está con el gobierno para que no le cobren impuestos y lo exoneren y todo eso, y poder condenar todo lo que venga en gana sin ningún cargo de conciencia. Pero un par de cosas, bueno, fuera del tema de empresas. Lo que quiere decir, disculpen por hacerlo así, estoy un poquito agripado y alterado. Sí, baboso. No hay problema, tiene una gripe obscena. Y en realidad lo que quiere decir es que otros países tienen acciones en las minas. En cada empresa que extrae algo y ganan más dinero que un simple cano. A eso me refería, que es una migaja. Bueno, un par de digamos cosas, anécdotas, anécdotas de así de conspiración que vi peruanas. Supuestamente un tal ingeniero Pacheco inventó el motor de agua. Dicen que participó en un concurso, le dieron un premio, el macizo de oro, y que la empresa Audi negoció la compra de este motor de agua, pero sospechosamente el gobierno de Toledo le dio un trabajo en Sedapal, en el área de potabilización de agua, con un sueldo de $20,000, donde trabaja solamente con la condición de que nunca venda su motor de agua. Supuestamente dicen una conspiración de las transnacionales. Supone que la gente del petróleo es la que tiene mucho dinero y no quieren que salgan supuestamente tecnologías que prescindan del petróleo antes de tiempo. Cuando se les acabó, bueno, ya ahí sí van a ser una mafia de las energías alternativas, pero por ahora no quieren que el petróleo sea dispensable. Y también uno más, que donde se podría decir que hasta digamos la supuesta cortina de humo es la misma conspiración. Dicen que después de que Maju Mantilla, supuestamente la Miss Mundo, 2004 que tuvimos, después de que fue coronada Miss Mundo en China, el Perú retiró los aranceles a los productos chinos. Entonces, eso es, digamos, algo que se rumora. Entonces, ¿habrá habido alguna negociación debajo de hay un intercambio acá? No sé cuándo ni siquiera eso puede hacer que salga una Miss Mundo. No, es que la Miss Mundo es para que Alan García tenga más propagandas que poner en televisión, pues de que sí, que el gobierno peruano se sacó una Miss Mundo. Lo que yo siempre he escuchado, y es más, de amigas por ahí, no sé internacionalmente, pero menos en lo que es mi Perú y todas esas cosas, todo está negociado. Está arregladísimo. Todo está arreglado. Entonces, es lo mismo. Hasta en los propios premios MTV todo está todo este arreglado. En esos años justamente hubo todo un auge, que de pronto salió tuvimos la campeona mundial de surf, tuvimos la campeona, tuvimos a campeones internacionales, tuvimos a Juan Diego Flores, recién la gente se enteró que existía ese año. No hay que quitarle la señorita tampoco. No, sí, por eso, o sea, digamos, y el gobierno usa eso, o sea, Alan García se ha tomado fotos al lado de cada persona que ha sonado internacionalmente, así al día siguiente de que se salía la noticia. Sí, bueno, eso pasa también porque es algo nuevo, ¿no? Acá, o sea, porque es un puñado de gente que la puedes contar con los dedos de la mano que ha tenido algún tipo de... Bueno, en esos rubros, ¿no? En los rubros de la parándola y todo el asunto, es muy poca la gente que ha triunfado internacionalmente, entonces por eso es un wow para... es un logro para el Perú, o sea, no es como... no sé, pues, o sea... que si yo... bandas de Estados Unidos o bandas de Inglaterra. Sí, todo el tiempo tienen. Claro, o sea, que son grandes en todo lado, ¿no? O sea, y son muchos. Entonces tampoco no le da como para que la reina Isabel esté tomando 300 fotos con cada buena banda que sale. O sea, que es tan raro que parece arreglado, se lo han inventado. Eso también, o sea, ya te... Esa es la base de la teoría de la conspiración, buscarle tres pies al gato a todo. Sí, eso es lo que yo te decía, o sea, ya... Como en la película, digamos, Mente Brillante, donde el pata quemó y veía códigos secretos en toda publicación que existía, o sea, si te dejas a tu cerebro volar demasiado, a tu imaginación, entonces vas a ver cosas donde no hubo y no habrá. Pero bueno, con esa casi conclusión de que tenemos el riesgo de ver cosas donde no hay, pasamos a la última canción de ellos. ¿Alguna otra más que quieran escuchar o promocionar? All We Need Is Love. All We Need, What we need. Entonces pasamos con What We Need de Dial Down Man. Yeah. bueno, entramos a la última pregunta, que es siempre la obligatoria de todos. ¿Qué planes tiene Dial Down Man para adelante? En presente, rápido, intermedio y a largo plazo. En enero nos vamos a tocar en... tenemos un concierto en el estadio de Wembley, en Inglaterra. Estamos para fin de este año sacando el nuevo disco. Ahora en septiembre, ahora en 15 días estamos yendo a Lima a tocar, primera vez que estamos yendo a Lima. Tenemos sueño como mierda. Tenemos proyecciones de salir al extranjero, tal vez, no sé, si Dios quiere podría ser de repente el próximo año, si podemos, todo es plata, ¿no? O sea que si podemos por ahí, vamos a la puerta de grabar un disco también, terminar de grabar este segundo disco. ¿Cómo decir eso? O sea, estamos a puertas de ir al extranjero, de ir a Lima. En 15 días estamos en Lima. Sí, ¿no? O sea, ir avanzando con... Estaba haciendo un video también. Y de repente dos videos nos van a salir por el precio de uno. Vamos a hacer la página web también. Ahí. Vamos a empezar a hacer polos, banners, muñequeras, gorros. Muñecos de acción. Va a ser algo así. Muñecos de acción va a ser algo así. La justicia es en negro. Es en negro, va a ser con sueño. No me lo tomo al negro. Nah, bueno, igual, o sea, todo, creo que en parte la forma de la que estamos avanzando es tranquila, pero hasta ahora tranquila y bien seguros de lo que estamos haciendo y estamos con buenos resultados, ¿no? O sea que vamos a ver qué se presenta. Sí, lo bueno es que todos somos jóvenes, nadie pasa de los 22 años. No ha salido todavía la pubertad, pero sí, tenemos toda una juventud por delante, pues todavía están saliendo granitos. Sí. Al Diego recién hoy día salió su primer bello en el axil. Sí, él recién acaba de eyacular ahí la primera vez. Sí, no. Pero nada, ahí vamos, ¿no? Vamos viendo qué se va presentando. Ojalá todo nos vaya bien. Y yo creo que sí. Entonces, bueno, se va despidiendo entonces la gente de Dial Down Man. Estamos aquí en general, si pudieran ver las caras, estamos todos muy cansados por acá, pero bueno, por fin vamos a dar la despedida de este programa conspiratorio. Bueno, gracias a ti, viejo, a Demasiadamente el Doble, a los dos, a la luz, y no saben qué hora es ahorita, pero es bien tarde. Muchas gracias por escucharnos. De repente mañana no vamos a existir. De repente nos llegan los ovnis o los objetos pelados. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer, en verdad es un honor que nos inviten a formar parte de... Es agradecer porque has dejado de hablar de las cagadas que te puedo hablar en tu vida, ¿no? Básicamente, demasiadamente no es el espacio donde puedes hablar lo que no te preguntan en otros lados. Así es, por eso, gracias por la oportunidad y siguen adelante, está bueno. Sí, bueno, igual, muchas gracias a ustedes, gracias a Demasiadamente el Doble, por la entrevista, por dejarnos expresar nuestras más libres deseos y los más perversos, ¿no? Y nada, bueno, esperamos entonces decíamos, ¿no? Un saludo para México y a la selección de fútbol. Un saludo a Carlos, a Campos, al arquero de México, que es igualito al Charre Blanco. Sí, saludo. Yo nunca veo fútbol, pero igual, no sé de otra cosa que tengan. Entonces, esto fue demasiadamente tarde. Demasiadamente el doble. Yo soy Rodrigo. Hola, yo soy Mario y tengo que decir que Rodrigo hace mucho que lo esperaba. No, en serio. ¿Puedo decir, no? Sí, pues, puede decir. Creo que todos los grupos es el que más esperaba. Dice que ustedes hacen una música diferente a los demás. Claro, pues somos reconta, chévere. Sí, bueno, la frase también es de Marius. Yo estoy disfrutando de ustedes hace tiempo, ya. Para mí uno, es un honor. Dice lo mismo a todos, hoy ves. Es el fan número uno de toda banda que está ahorita, que en un momento aquí me voy a ver. Una mierda. No, en realidad, Rodrigo, estaba como loco esperando que ustedes vengan acá. Esto fue Demasiadamente el Doble. Escúchenos la próxima semana. Estaremos con la gente de Desadaptados y Pez Revolver. Vamos a tocar el tema de héroes y villanos. Entonces, síganos la próxima semana, si quieren. Finalmente, queremos agradecer a toda la gente de Otaku Medios, a Dieter y a toda la gente que nos apoya. Gracias. La próxima semana estaremos con Desadaptados y Pez Revolver hablando sobre héroes y villanos. ¡No me atraparán con vida! Saudar, se ha de padecer, si quieren recibir, no dejes de soñar, poderte entretener, y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero hablar, demasiadamente quiero vivir, demasiadamente quiero vivir, demasiadamente quiero gritar. Si te quieren enseñar, solo responder lo que quieren oír. Ya, aprende a pensar, allá no por tener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. ¡Sí!